Amigo, habíamos hecho, recuerdo, con el Bulldog López, con Juancito Iglesias, una muy buena campaña, con un grupo muy lindo de jugadores con los cuales todavía seguimos en contacto, así que sin duda que era especial. Y después el partido con la complejidad que esperábamos, con lo parejo que se hace en la Copa Argentina, con un equipo que viene de salir campeón, que tiene delanteros que son muy peligrosos, un sistema de juego que varía y que es muy positivo en cualquiera de las dos variantes que tenga. Y es verdad que tuvimos la suerte de abrir el marcador rápido y eso se nos hizo favorable. Y después Cañuela, la verdad que tuvo una situación acá muy clarita en el palo y nos pudo haber terminado empatando el partido. Eso te quería preguntar. Quizás nosotros siempre viéndolos por el lado de Cañuelas desde una vereda, pero vos, desde la vereda de enfrente, ¿se le termina complicando a los equipos de primera cuando vienen equipos así de ascenso que se juegan el todo por el todo? Sí, y un poco lo que hablamos en la previa. Nosotros habíamos analizado los últimos tres partidos de Cañuelas. Lo habíamos mandado a ver también con Victoriano. Y después lo que estaba a las claras, lo que había pasado con Unión y con Estudiantes, con La Ferrera y con Doc Sud, ¿no? Y se dio un partido parecido. Es verdad que creamos muchas situaciones de gol, no lo pudimos terminar de cerrar y después Cañuela, como dije antes, tiene jugadores que desequilibran muy bien en la parte ofensiva y sobre el final lo pudo haber empatado. Como hombre de la casa y ya dejando el resultado y el partido de lado, ¿qué se le puede decir a Tetambero que espera por una final para ver si asciende la B Metropolitana? No, desearle lo mejor. Hay que estar con Daniel, con el presidente, con Julio García y... ojalá que le vaya bien y todo lo que tienen proyectado, que es muy lindo, se le pueda ir dando de a poco. Gracias, Diego. Gracias, buenas noches para todos y un saludo muy grande a toda la gente del club.